Tulo, ¿cómo te va? Mati Traverso y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Buen día ahí a Fabián. ¿Con calor en Villa Ángela? No, zafa. Hace varios días está lloviendo, ahora está nublado, pero la lluvia es parte de la escenografía. Pero ahora, por suerte, paró un poco. Bueno, vienen desde la parte de abajo del cuadro de la reclasificación, ganando partidos, metiéndose en instancias definitivas de la competencia, y ayer dan... un batacazo, decilo. Sí, un batacazo, ¿por qué no? No quería decir sorpresa porque no creo que sea sorpresa, pero sí un batacazo ganándole a Villa Ángela, el mejor equipo hasta el momento en cuanto al score y también en cuanto al juego, acostumbrado a estas instancias. Tu equipo le gana por un punto y se lleva la ventaja de localía para Mercedes. Sí, la verdad es que muy contento porque hicimos una muy buena serie con la Unión de Colón y pudimos ganar dos juegos visitantes. Y ayer arrancamos muy mal, sobre todo en la parte defensiva, nos metieron 25 en el primer cuarto y tuvimos que ir remando todo el partido desde atrás, pero por suerte el ingreso de Toya nos cambió un poco el ánimo con dos o tres tiros seguidos de tres puntos, y bueno, creo que ahí los pusimos un poco con la obligación que tienen de ganar, porque ellos se han armado para ascender y nos pudimos acercar al final metido en el juego, tanto a tanto, y ahí pudimos sacar una pequeña ventaja y sobre todo el triunfo. Pero creo que tuvimos varios jugadores en una buena noche y eso me pone contento. Tulio, te saludo a la distancia, te felicito por este cuarto playoff consecutivo. Y pensaban de alguna manera meter... esta cantidad de victorias cuando terminó la fase regular, uno siempre piensa que va a ganar, pero quiero decir, de esta manera no, si tomás la fase regular no, porque en realidad yo me hago cargo del equipo en enero y tuvimos dos partidos en el inicio que habíamos ganado, me había ilusionado bastante como para mejorar en la tabla de posiciones, que justo esos dos triunfos fueron con equipos que estaban por arriba nuestro. Pero después, bueno, nos agarraron uno tras otro y empezamos a perder. Y si bien el equipo por momentos funcionaba bien, y hacíamos 20 o 25 minutos jugando bien, pero después nos agarraban esos baches donde no podíamos salir. Bueno, y por suerte paramos ahí en la fase regular, tuvimos varios entrenamientos con el equipo completo y hay varios jugadores que en esas instancias... la saben jugar, que han pasado por la A, que tienen experiencia y cada uno dio un poquito más, dio un poquito ahí de lo suyo y el equipo empezó a funcionar mucho mejor. Si bien no esperaba el 2-0 en Colón y volver a Mercedes como para cerrar la serie, tampoco esperaba un 4-0 en playoff, pero bueno, esto es así, es otra historia diferente a la fase regular. Hoy lo estamos disfrutando y aprovechando, y bueno, y esta noche ya estaremos pensando en el próximo punto que va a ser mañana. Tenés un equipo con varios jugadores experimentados, pero ¿cuánto le aportó la llegada al Kiri Romero con su experiencia? Anoche, por ejemplo, si bien no fue el goleador del equipo, pero se anotó con 11 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, un recupero, una tapa y todo lo que puede aportar. ¿Sumó bastante muchísimo. La verdad que cuando yo me hago cargo del equipo, la dirigencia me permite hacer ahí un cambio en mayores, traer juveniles, y bueno, eso la verdad que nos vino bien. Estamos con un juvenil que la verdad está por sobre lo que uno esperaba, que es Lugrín, que chico que estuvo... O está el chico en obra, de obras. Exactamente, y hoy está saliendo titular en una serie de playoffs, y en la anterior lo mismo. Un defensor tremendo, y también nos potenció y nos alargó el equipo a una rotación de 9-10 jugadores. Y también tuvimos ahí la suerte, entre comillas, que el extranjero que teníamos se lesionó y tuvo que salir a buscar otro, y por suerte Carter nos está solucionando varios problemas que teníamos defensivamente, porque tácticamente es muy bueno, muy largo, y ahí creo que nos potenciamos en esa parte de la cancha que teníamos varias falencias. Así que todo eso hace que hoy nos encuentre con este presente. ¿Y se adapta bien Carter a una estructura de juego en donde habitualmente los extranjeros dentro del torneo nacional de ascenso tienen suma preponderancia para los equipos siempre lo hemos charlado aquí, Tulo, cuando nos tocó hacer la cobertura, haciendo finales inclusive, aquellos equipos con buenos extranjeros generalmente son los que ascienden porque en momentos determinantes marcan la diferencia. Carter, a pesar de haber jugado la liga y de tener mucha experiencia, ¿se adapta bien a su rol dentro de este equipo de Comunicaciones de Mercedes en el TNA? Sí, sí, ningún problema. Es más, salvo el tercer juego con la Unión, el resto de los partidos viene saliendo de atrás y no dice nada, al contrario, suma, se ha metido muy bien con el grupo de jugadores y es un tipo que, insisto, defensivamente es muy bueno, muy largo, entiende por dónde pasa el juego y está cubriendo todo tipo de hueco. Y en ataque tampoco le damos mucho preponderancia porque no es su fuerte ni tampoco es lo que el equipo necesitaba, porque tenemos varios jugadores con puntos en sus manos, como es Pichisalle, Jagoji, Kiki Romero, Toya, que es un buen tirador también. Así que la verdad que muy contento porque nos ha ayudado a levantar el rendimiento y el nivel, ¿no? Y por ende empezaron a venir las victorias. ¿Se labura más en el TNA? ¿El entrenador trabaja más en el TNA? ¿O para vos tu esquema de trabajo es exactamente el mismo que ejecutaste y la planificación y demás que tuviste durante mucho tiempo en Peñarol? No, lo mismo, similar. Yo intenté cuando agarré el equipo darle una identidad y no trabajar sobre los rivales, porque encima el fixture no te permite acomodarte el viernes para un equipo, el domingo para otro y el martes para otro, sino estás siempre tratando de hacer anti el rival que jugás y no tenés una idea propia de juego. Intenté hacer eso en el poco tiempo, por momento lo logramos, por momento no, y ahora sí, obviamente en la serie de previo con la Unión de Colón estuvimos trabajando varios días previo al juego y lo mismo pasó ahora acá. Tuvimos varios días porque terminamos la serie por suerte 3-0, trabajamos 5 días con lo nuestro, mejorando, tapando los huecos que tenemos y potenciando las virtudes, y después a medida que se fue acercando la fecha del primer juego con Villa Ángela nos pusimos a trabajar sobre ello. Pero similar, no hay mucho. Lo que sí que por ahí en las prácticas la calidad es menor porque al tener 6 fichas mayores y la ficha 23 o 21 importante, buena o con proyección, están en la A. Los juveniles pasa lo mismo, están la mayoría con la Liga de Desarrollo, entonces eso hace bajar un poco la oposición del día a día, pero una vez que vas entendiendo eso, tratás de sacar provecho en la situación que te encontrás. Tulo, gracias por el contacto, gracias por el tiempo, felicitaciones por estos 4 juegos metidos en playoff, tanto con la Unión de Colón contra Villa Ángela Basketball. Bueno, ojalá que puedan seguir que puedan seguir por este camino. ¿Contento con Comunicaciones? ¿Contento con Mercedes? Sí, la gente me ha tratado muy bien, es gente nueva en el básquet, con muchas ganas, con un buen proyecto. La verdad que logísticamente, en estructura, en organización, está a nivel de la A. En cuanto a viaje, hotelería, la cancha que tenemos y todas las comodidades que tenemos, está a nivel de la A. Lamentablemente no pudimos acompañar nosotros con triunfo en la fase regular, pero bueno, ahora ya estamos más o menos encaminados con el tema de los playoffs. Tulo, un abrazo grande, gracias. Dale, un abrazo, saludo por ahí, hasta luego. El platense Fernando Rivero charlando con nosotros, el ex entrenador campeón de Liga Nacional.